argentino. Si tenés entre 18 y 20 pirulos, el ejército te invita a curtir la tuya con toda la onda. Anotate en los escalafones de Cabo Careta y Sargento Malcopado para hacerle la gamba a la patria, loco, de frente manteca. Vení, venite de una, viejo, ponete las pilas y vamos a combatir a los narcos que están repasados de vuelta y se zarpan mal, loco. Así que ya sabés, pintá por cualquier dependencia y batile al guía tus datos, que después te pegamos un tubazo y listo. Vení, loco, vamos a Colombia, que la pasamos de bien. Venite, Manu, vení, que puede ser un viaje de ida.